Vamos a seguir hablando, nos piden. Estamos probando nuevos equipos en Radio La Negra y vamos a interrumpir la transmisión, la música, porque estamos, como lo venimos haciendo hace varios días, estamos en comunicación con los compañeros de la asamblea que está bloqueando la Ruta 40 en Belén. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están por allá? Sí. Buenas noches. Después de un día de bastante calor, pero fíjense, ¿viste? Todos los días es una de las normas y de lo que nos acontece todos los días, ¿no? La actitud de estar acá en el bloqueo, de continuarlo día a día, es una sorpresa lo que va aconteciendo. Pero parece a veces interminable el día de la cantidad de sorpresas, algunas gratas y bueno, y otras un poquito más así que nos ponen medio que el país, ¿no? Pero tenemos una muy buena para comunicar. El día de mañana seguro que lo vamos a hacer con más información y más datos precisos, pero te quería más que nada a ustedes, hace una hora aproximadamente nos comunicaron desde los valles saltaquíes que el bloqueo que estaba en la Maicha del Valle se ha visto reforzado por la decisión. Hubo una reunión de caciques y comuneros de los valles saltaquíes y tomaron su decisión junto con la juventud de los valles, esto que ha puesto la nota fuerte, ¿no? Como reclamando de estos tiempos una decisión con más contundencia. Bueno, se han plegado a sostener, a darle mayor apoyo a lo que es el bloqueo en la Maicha del Valle y, bueno, tal vez tengan algunos otros puntos más. Por ahora es lo que podríamos comunicar y es una primicia para nosotros muy alentadora, muy importante. Claro que sí. Porque aquí tal vez se especulaba con que flaquee en alguno de los lugares. Lo que es Pino Gasta, haciendo su bloqueo informativo y contra los camiones, de la mega minería, lo que es Amaita, lo que es Puerto Quemado, bueno, están siendo sostenidos y día a día con esta información, por ejemplo, volvemos a confirmar que esta es una lucha de las regiones, es una lucha por el territorio, por los bienes comunes, por el agua, por todo el medio natural, ¿no es cierto?, que nos sostiene la vida y bueno, esto no quería dejar pasar de largo y comunicártelo aquí a La Negra, ¿no? Muchísimas gracias, porque esto de compartir las alegrías es parte fundamental de la receta para poder sostenerse, ¿no?, en la lucha. Y me parece que está buenísimo poder compartir esos momentos en que se viven tensiones, en que hay situaciones complicadas, pero también poder compartir estas situaciones de alegría, de cosas que nos van pasando y que son fruto y logro de la lucha que se viene dando allí, ¿no? Y que me parece que está buenísimo, porque de eso también está hecha la lucha. Primordialmente eso, la comunicación, y es en este bloqueo donde hemos tenido, y a mí personalmente, una gratitud muy grande porque me ha permitido con este teléfono, que es el de la flota, mantenerme en contacto contigo y con varias radios también, de radios comunitarias, donde uno se puede realmente explayar. No soy ningún periodista, soy una persona común, pero vivenciando desde aquí y desde el primer día lo que este bloqueo y todo lo que significa. La información es vital, ya lo comentamos en varias oportunidades, es vital tener una buena información o la posibilidad de discernir, ¿no es cierto?, con lo que se nos informa, y de aquí sostener una decisión, de aquí sostener un cambio, de aquí sostener un proyecto de vida. Tal cual. Alejandro, quería preguntarte, a ver si tenés idea, de los comuneros de Amaicha del Valle que se están sumando, son de los comuneros que estuvieron ligados a esta problemática de la tierra, a través de la cual, digamos, terminó asesinado Javier Chocobar. Es toda la sí, es toda la lo que los agrupa en territorio, sí. De Bueno. todos modos, mañana vamos a tener seguro con mucha más certeza mayores datos. Está buenísimo, pero me parece muy piola que, bueno, tanto los compañeros comuneros, ¿no? Los compañeros de los pueblos originarios, como los compañeros y compañeras de la asamblea también, podamos ir entendiendo que bueno, que muchas de estas luchas tienen un mismo enemigo, ¿no? Una misma causante. Y me parece que a partir de eso se empieza a construir una lucha más unificada, más fuerte, más poderosa y con posibilidad de darle continuidad en el tiempo, ¿no? Cuando gobernadores como Vedder Herrera están jugando al desgaste y plantean que bueno, que van a tomarse un tiempito de 1 o 2 meses y que sabemos que es un mensaje claro para la gente que está en los bloqueos para plantearles, bueno, miren que van a tener que estar ahí mucho tiempo, abajo del sol, abajo del calor, hasta que realmente logren algo, ¿no? Y me parece que en la medida en que podemos entender que todas estas luchas van teniendo como muchas cosas en común, es como las vamos a poder empezar a sostener más en el tiempo y desde un lugar realmente de tanta genuinidad que va a ser, digamos, muy difícil de voltear, ¿no? Sin lugar a dudas, era muy esperada esta decisión. Hubo varios días de reunión de ellos hasta que han tomado una decisión. Y eso a nosotros realmente lo estábamos esperando esa decisión. Lo que ellos decidieran iba a ser para nosotros de respeto, cualquiera fuera la decisión. Pero creo que ha sido de la más acertada, de la más acertada. Esto de la región sostenerla en la diversidad de las formas. Claro. Eso creo que es lo que nos está llevando a buen puerto. Aquí, hasta ahora, ningún tipo de expresión, por lo menos que me haya llegado a mí, del fiscal Flores, yo creo que esto les ha excedido cualquier tipo de decisión así a la muy de apuro, muy de como dicen, de gallo de medianoche, ¿no? Creo que realmente le está temblando la mano como para tomar una determinación. Tal cual. Pero, bueno, el fiscal Flores, la opción que tiene la mega minera, en este caso bajo la lumbrera, de alguien que no se escape de la cuestión provincial. Es decir, ellos pueden servirse de la policía de la provincia. Entonces, si esto se llega a escapar a otro tipo de injerencia en cuanto a la justicia federal, yo creo que directamente pasamos a empezar a construir con ladrillo y cemento nuestro lugarcito acá, porque no nos vamos más. Tal cual. Es sin duda muy, también muy importante, digo, ¿no? No es lo más importante, pero me parece que está muy bueno, es aplaudible. El salir a mostrarse de personalidades importantes, por lo menos para ellos, como lo son el fiscal general de la Nación, el fiscal Gustavo Gómez, ¿no? Que salió claramente a plantear que lo que estaba ocurriendo era un ilícito y llevado adelante por justamente la justicia, las instituciones policiales, el gobierno, ¿no? Y que ustedes estaban en un lugar muy claro y de muy respetable, ¿no? Lo que más severa todo esto es el material físico. Hay lo filmado, pero según lo que he estado viendo, es irrefutable el tipo de actuación de la policía de la provincia sobre las mujeres y los dichos del fiscal Saldívar, ¿no? Sí. De Santa María. no tiene nombre, es decir, es totalmente de un grado de impunidad y de corrupción alarmante, ¿no? Alarmante. No me extraña, pero sí es alarmante. Pero es importante que se expresen públicamente personalidades del respeto y de la investidura de, bueno, de una persona como el fiscal general de la Nación, Gustavo Gómez, porque ustedes de la Asamblea del Algarrobo lo tienen bien claro, ¿no? Allí en Andalgalá, toda esta historia, y similar y hasta incluso más grave, ocurrió sin poder ser mostrada por los medios, salvo alguno que otro. Bueno, digo, nosotros lo estuvimos poniendo al público, pero como que en la situación que se vivió en Andalgalá con la Asamblea del Algarrobo, fue mucho más difícil, porque y sigue siendo, porque todavía no está a la luz cómo, no me acuerdo los nombres, pero cómo quien estaba de fiscal pasó a ser abogado de la minera, acusador de los compañeros asambleístas, inventando sin vergüenza cualquier tipo de acusación. El juez Cenarro, que era el que tenía que actuar acerca del amparo que nos fue negado contra lo que era el proyecto Aborrica, a la vez sí, es el que autorizó todo lo que era la represión. Claro. Sí, y la fiscal, bueno, siguen actuando, ellos siguen actuando, ¿no? Pero el mismo juez este inventó uno de los de sus testigos clave, como que estuviera dentro del bar donde fue, según él, nuestro compañero que lo increpó y lo amenazó. Sí. Y ese testigo no estaba allí. Así que imagínate el juez que nos juzga por no nos quiere dar el amparo y a la vez nos castiga con una represión como no ha tenido precedente tal la provincia de Catamarca. Es sin precedente. Eso lo recalco porque fue así y bueno, todavía lo tenemos a flor de piel cuando vemos proyecciones de aquella época y dentro de poco se acerca el segundo aniversario, pero desde el 15 de febrero. Uh-huh. Y seguro que nos va a encontrar acá, pero con mucho festejo, con mucho arte, con mucha música, con mucho mucho amor. No es una fecha en la cual recarguemos toda la negatividad y el dolor que esa fecha ha tenido para el pueblo de Andalgalá. Vamos a recordar, Alejandro, que en la página de Radio La Negra, radiolanegra.blogspot.com, desde hace una semana atrás, más o menos, en unos artículos pasados, se puede encontrar el video que editó Martín, un compañero de allí de la Asamblea del Algarrobo, y que tiene que ver con mostrar a través de imágenes lo que fue toda esa situación, ¿no? Sí, perfecto. Martín Muzarra, claro. Que hace muy poquitito, logró Andalgalá en 6 minutos. Eso. Con un primer premio en la Secretaría de Derechos Humanos. Uh-huh. Pero fíjate vos qué incoherencia, ¿no? Por un lado, con un material de ese tipo por los derechos humanos y por el otro lado que no tengamos ningún derecho. Sí, sí, sí, sí. En la defensa, en todas nuestras propuestas llevadas a la justicia, no, nada, no existimos. Tal en Andalgalá todavía el cerco es bastante fuerte, a pesar de toda la lucha que estamos sosteniendo. Uh-huh. El cerco es muy fuerte. Creo que el cerco en la provincia es muy fuerte, sigue siendo sostenido porque creo que es uno de los baluartes que está haciendo bajo la lumbrera. Si esto llega a caerse, yo creo que en la política nacional va a tener pero mucho peso. Uh-huh. Social en el resto de las provincias que están allí nomás queriendo anclar los megaproyectos, ¿no? Yo creo están mirando. Sí. No, creo que va a tener, coincido con vos en que va a tener mucho peso a nivel nacional, pero no a nivel partidario, sino a nivel población, a nivel pueblo. de empezar a darnos cuenta que las políticas, las políticas mineras, la política de producción, la política económica, la política social, la tenemos que definir nosotros, la tiene que definir el pueblo. Perfecto, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Nuestra, rompiendo nuestros temores, porque nos han inculcado tantas cosas que no han encuadrado, no nos permiten circular, no nos permiten fluir con la vida, decidir, cambiar los espejitos de colores que tienen marca de estrella, de pantallas de 40 pulgadas. Cuando dejemos de comer tanta virtualidad y nos convirtamos en actores de esta película llamada vida, que Tal cual. estamos tratando de sostener, se cae, se les cae, se les cae. No, no pueden sostener esta gente, no tienen libreto. Es tanta el grado de corrupción, tanto el grado de mentira, tanto el grado de impunidad, que ya es insostenible. Es decir, ellos salen con una caradurez terrible. Hablo de partidos políticos, Sí. hablo hasta de gente común que sostiene una mentira manipulado por información que le pasa al gobierno. Bueno, a nosotros nos ha tocado hace muy poquitos días terriblemente eso, ¿no? El actuar de uno de los compañeros, bueno, que ya en alguna oportunidad lo podremos hablar con mucha más, más tranquilidad y objetividad, pero en todos los estratos están queriendo usar, manipular a cualquier de la sociedad para derrocar, para por lo menos dividir y sembrar esa cuestión de duda en la población para lograr ese salto, esa decisión. Yo Las dudas las están usando, sí. creo que Sí. justamente están saltándonos al cuello. Porque ustedes están haciendo algo, digo ustedes, nosotros, estamos haciendo algo, que es algo que, mira, yo como docente muchas veces se lo planteo a mis alumnos en el aula, ¿no? Si no entendemos que la historia no es que se escribió y ya venía hecha, sino que la estamos escribiendo nosotros a cada momento y la estamos escribiendo por nuestra acción o por nuestra inacción, ¿no? Y que cuando empezamos a accionar, empezamos a decidir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, realmente ahí se genera un ejemplo que rápidamente resuena en un montón de compañeros y compañeras que, sin dudar, se empiezan a dar cuenta que esto que se vende como mundo lógico deja de tener lógica, ¿no? Y se empiezan a caer esas naturalizaciones y esos planteos bipolares como de, bueno, ¿qué querés, minería o pobreza? No, pará, no quiero ni minería ni pobreza, quiero decidir qué tipo de vida quiero, ¿no? Sí, lo está planteando con muchísima, muchísima claridad. Esto de estos días justamente lograr esa posibilidad de decidir y optar por el mundo que queremos realmente vivir más allá de lo que se ha impuesto, lo que la cultura nos vendió. Si solamente pudiéramos ver, por ejemplo, mirá la gran lucha sobre los derechos humanos. Cuando se habla de derechos humanos, estamos tratando de resolver algo que pasó hace tiempo. No discuto ese tema. Lo que digo, hoy los Chocobar, los Ferreira, son nuestro presente. Tal Nuestro cual. presente que algún día allá adelante lo tendremos que revisar, porque hoy, cuando se llenan la boca de derechos humanos, estamos teniendo nuestros muertos a la luz, ahí, Tal los cual. tenemos enfrente, y no entran en derechos humanos. Tal cual, Es tal cual. inexplicable, inexplicable, solamente los podés ir acomodando por una decisión, una intencionalidad, una voluntad más fuerte que lo que nos venden, ya sea lo amarillista de la televisión, Tal cual. de los periódicos, de todo esto. Cuando nos podemos parar un poquitito y decir stop a este mundo que nos están vendiendo y nos ponemos a discernir, caray, qué mundo es el que estamos viviendo en realidad. Es decir, nuestros muertos nos están diciendo vivamos en presente, vivamos en presente para no tener tantos muertos. Tal cual. Alejandro, creo que está buenísimo porque hemos ido avanzando a través de estas charlas, ¿no? Con ustedes, con los compañeros de Radio Voces, en ir poniendo de manifiesto que detrás de ese no a la mega minería también hay un sí a un montón de otras cosas, a un montón de propuestas que por ahí no salen tan a la luz cuando, digamos, justamente por esto que decías vos del amarillismo de los grandes medios, ¿no? Pero que detrás de todo esto, en realidad sí hay un proyecto de vida, un proyecto de país que se va construyendo, y que se va construyendo de una manera diferente, no desde un político, desde un presidente hacia abajo, sino desde cada pueblito, expresando, contando lo que realmente se imagina como forma de vida, ¿no? Y me parece que está buenísimo porque en cada charla, con Martín, con Juanjo, con Elena, con Eliana, con todos los compañeros que hemos estado en contacto, con Javi de Indie Media en Córdoba, con Romina, con Paola de Voces en Rioja Capital, con Pía, con todos los compañeros, realmente lo que siento es que va creciendo, ¿no? Esta conciencia, y vamos ayudándonos a comprender todo esto que va saliendo cada día más, ¿no? Sí, perfecto. Vos sabés, me estaba haciendo hoy una película mientras estaba sobre la ruta, ¿no? Con bandera, todo eso, viendo el tráfico, que los camiones, todo eso, y miraba hacia el interior y veía a los chicos y chicas recortando las bolsas alpilleras que uno los cosía, y ahí hacer el pasacalle, que gran mateada el domingo, bueno. La construcción de salir a los barrios con los volantes, de agilizar y ver cuál es el mejor material para informar, para charlar, para acercarse al vecino, de fijarse, de poner algunas calcos así en las casas que están con ganas, bueno, lo ponen calco así, ¿no? Como identificando que, bueno, en ese lugar la minería no es bienvenida, o los videos que se pasan y se charla con la gente en la plaza, recuperar los espacios públicos. No es solamente no a la mega minería, estamos diciéndole bajo muchas formas que hay opciones, simplemente hay que ir tomándola, aventurarse a escribirla y a construirla en general, en conjunto, no alguien que venga y te diga esto se hace así y todo el mundo pintando para un lado para otro, sino que es algo que se construye, y eso lo estamos como toda asamblea, que se digne de ser asamblea, es una construcción. Y eso estamos invitando, gran mateada este domingo. Qué bueno. El vecino, véngase con su termo y hagamos cerámica y pintemos remeras. Y es una construcción que estamos llevando adelante. Y seguro que esa película me llenaba tanto desde ahí. Y me cargaba las pilas a mí que estaba en esa historia, pero ellos también estaban bajo el sol, también estaban recortando las bolsas que eran usadas, claro. Las repintaron. Se está construyendo algo diferente. Eso lo siento y lo quiero transmitir, y que se sume en cualquier lugar donde esté escuchando, y aunque no me pueda escuchar, que construyamos un mundo al cual podamos vivir, el cual integremos sin separación, que la separación la tenga el otro porque no sabe cómo acomodarse, pero no desde uno. Tal cual, Alejandro. Vamos a avisarle a la gente que mañana, seguramente entre las 10, 9 y media, 10 y el mediodía, vamos a estar haciendo una transmisión especial desde Radio La Negra, porque va a estar llegando la caravana de autos con compañeros y compañeras que vienen desde Bariloche y desde el norte de la provincia de Río Negro y también de Neuquén, al encuentro patagónico, el encuentro regional contra la mega minería, contra los mega emprendimientos, contra las represas, que se va a desarrollar este fin de semana en Lago Puelo. Y que también vamos a estar nuevamente al aire con seguramente una radio abierta allí desde el encuentro el domingo por la tarde, ¿no? Así que en esos momentos también seguramente nos comunicaremos con ustedes, con los compañeros de Tinogasta, de Amaicha, de La Rioja Capital, de El Algarrobo, del Famatina No Se Toca, ¿no? Y que vamos a estar poniéndonos en contacto para sentirnos fuertes, porque estamos fuertes, porque somos fuertes, ¿no? Y así Mira, que bueno, sí, te escucho. quería agradecer este instante y sé que bueno les va a llegar también un fuerte, fuerte abrazo. Esta mañana llegó una camioneta cargada de provisiones, de alimentos, nos trajeron Sí. media sombra, una serie de cosas bellísimas. Cuatro compañeras de Famatina y dos compañeras de Neuquén. Mira. Se llegaron hasta el Famatina y de allí se acercaron hasta acá y bueno, pasado ya el mediodía, tardecita, ¿sí? Ya se tuvieron que volver, pero te aseguro que esto es una bendición el acto que cada uno va teniendo, porque a la vez nos llega provisión a nosotros y ya el compañero Chuña, que había ido a Maicha, llevó alimentos para allá. Y la gente de Tinogasta también llevando alimentos. Es decir, hay una cadena de ese aguante, de ese sostenernos mutuamente que día a día nos vamos reforzando y nos vamos aprendiendo a conocer con situaciones difíciles, ¿no? Tal Donde hay que cual. decidirse. No hay mucha para titubear en esta historia. Están los Y compañeros de Córdoba, de Indie Media Córdoba, que están organizando también un festival y una radio abierta y una transmisión, creo que este fin de semana, para juntar alimentos y provisiones para mandarles a ustedes, a todos los compañeros que están haciendo bloqueo allí en el norte, ¿no? Así que creo que es un poco eso, ¿no? La alegría de toda esta situación. o sea que sí, siento que hay, lo veo, lo estoy viviendo, ¿no? Muy transparente, muy, muy lúcido, muy coherente todo este tipo de lucha. Y yo creo que es eso lo que transmite a la otra persona también, el decir, bueno, hagamos esto porque realmente se siente esta Tal lucha. cual. No es manipulada, ni vamos por la cabeza de nadie. Tal Vamos cual. y apostamos por un sí a la vida y esa construcción es la que queremos llevar adelante. Tal cual. Alejandro, te agradecemos muchísimo, como siempre, estas comunicaciones tan claras, tan concisas, tan verdaderas, como decís vos, que realmente enseñan tanto como muchos años de escuela, ¿no? Y que son tan necesarias porque bueno, porque del otro lado no paran, ¿no? Así que la verdad que te agradecemos muchísimo y seguramente estaremos en comunicación mañana a la mañana y el domingo a la tarde. Perfecto. Y como de costumbre, un fuerte, fuerte abrazo tengo a todo el equipo, a vos y por toda la labor que están llevando adelante y a todos los cumpas que nos están escuchando, aquí donde nos estén escuchando, que sepa que hay gente que está luchando. Y a veces somos punta de lanza, ¿no? Hay quien es punta de lanza y hay quien va detrás de las flechas, pero todos somos un mismo cuerpo, Tal todos cual. somos un mismo cuerpo y es ahí donde nos vamos a encontrar, en ese camino. Un fuerte, fuerte abrazo y hasta cualquier momento, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, ¿eh? Estábamos en comunicación con Alejandro desde el bloqueo allí en Belén, provincia de Catamarca, muy lejos de acá de Radio La Negra y sin embargo tan cerca, ¿no? Realmente un placer. Poder escuchar a los compañeros hablando y contando, pintándonos lo que están viviendo allí en el norte. De este lado, en Radio La Negra, haciendo la producción de esta transmisión, de las que fueron pasando, de las que van a venir mañana a la mañana y de las que va a haber el domingo a la tarde también, estuvieron Poli, Ana, Laura, Graciela, Adrián, Beto, Rafa, Joaquín, Malena, Gaia. Me estoy olvidando de algunos compañeros, por favor, tírenme del otro lado. Beto, ya lo dije. Juan Pablo, bueno, subiendo, o sea, no siendo, no solo haciendo esto que estoy haciendo yo, de que por ahí es lo más visible, que es estar atrás del micrófono, sino también en la consola, mejorando los equipos de la radio para que se pueda escuchar bien, escribiendo el texto para subir la nota en las páginas de prensa para que los puedan usar otras radios, otros medios de prensa escrita o radial. Haciendo las grabaciones, haciendo las ediciones. Así que bueno, un poco como cerraba Alejandro, creo que es en estos momentos cuando, o digamos, en estos momentos se ve claramente que la militancia no es un esfuerzo, es algo que es parte de lo que nos proponemos como vida, ¿no? Así que bueno, me olvidaba de Virginia. Así que bueno. Y seguramente me estoy olvidando de algunos otros compañeros que estuvieron trabajando todos estos días, de Marcos, de Claudio, mira, ya me estoy acordando. Bueno, de un montón de otros compañeros que estuvieron en las transmisiones y que van a estar mañana y pasado. Así que bueno, volvemos a la transmisión habitual de Radio La Negra y no se olviden, mañana a la mañana, esténse atentos. Vamos a estar acompañando la recepción de la caravana de autos que va a estar llegando desde Bariloche, desde Neuquén, para este encuentro patagónico contra la minería, contra las represas y contra los megaemprendimientos, a favor de la vida, a favor de la autodeterminación de los pueblos. Y el domingo también, en radio abierta, en vivo, desde el encuentro, allí en Lago Puelo. Así que bueno, hasta prontito. Nos vamos a Seguimos, despedir Rafa. con esta canción que se llama Perro Negro.